cantando de dos razones, cantando de dos razones, hagamos la despedida. Pues la cosa ya es sabida, se juntan las opiniones. Volcanes con erupciones, esos asustan a todos. Pues es que amante no es su lodo, es lava que suma y suma. Hoy día ha cantado el Puma y el Quijote Villalobos.